14 de septiembre de 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 14 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El lío con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es solo del Congreso del Estado, dice Luis Armando Reynoso Femat. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a pesar de que en lo político representa una especie de derrota, aclaró ayer que la resolución de la Suprema Corte de Justicia con referencia a la obtención de financiamiento sobre los recursos provenientes del impuesto sobre la nómina, tiene que ver únicamente con el poder legislativo, además de que ya se ejercieron los 1.500 millones de pesos autorizados. Aclaró que lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está impugnando es el procedimiento, no el objeto de la autorización del endeudamiento, por lo que a estas alturas no compete al gobierno del Estado, sino al Congreso, aplicar los ajustes para que no se repita el desaguisado de diciembre pasado, que provocó el rompimiento político del Partido Acción Nacional con el propio jefe del Ejecutivo, y eventualmente la catástrofe política en las pasadas elecciones para su propio partido. Siguiente nota. El gobernador del estado se reunió con el director general de Banobras. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat recibió la visita de cortesía de Alonso García Tamés, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, con quien habló sobre el programa de financiamiento a municipios. En la reunión trascendió que el monto del recurso para los municipios del estado de Aguascalientes alcanza los 106 millones de pesos. Se pueden financiar, por cada año, hasta 26 millones de pesos. Esto permitirá, si se pueden extender las operaciones a un plazo de 3 años, triplicar este monto y otorgar un financiamiento mayor a los 75 millones de pesos. Siguiente nota. Aguascalientes logra colarse a la red de seguridad Plataforma México. Aguascalientes será uno de los primeros estados en el país en integrarse al Programa de Seguridad Nacional Plataforma México, según lo dio a conocer el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, y el secretario de Evaluación y Desarrollo Institucional de esa dependencia, Francisco Niembro González, para la presentación del modelo de Policía Unificada y Policía Federal. El programa, Plataforma México, promueve el uso de herramientas de tecnología de punta y el acceso permanente a un banco nacional de datos, para obtener información inmediata sobre cualquier persona involucrada en algún hecho delictivo. En teoría esto permitirá, por fin, un trabajo coordinado entre corporaciones, que ha sido una de las banderas de numerosas administraciones gubernamentales, pero que en la práctica nadie ha logrado concretar. Siguiente nota. El alcalde presenta al Procurador General de la República su cartita al Niño Dios. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió en la Ciudad de México con el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y Caza, para presentarle la lista de necesidades de coordinación, apoyo y acciones conjuntas. Según el alcalde, a partir de esta reunión se planearon acciones concretas para mejorar la seguridad de Aguascalientes, estrategias y tácticas en las que participarán los 3 niveles de gobierno y que requieren de continuidad en la próxima administración municipal. Por ser estrategias de inteligencia, así como de combate al narcotráfico, no se puede dar a conocer el contenido de la reunión, sin embargo la población podrá ver algunos resultados de manera paulatina conforme se vayan implementando las actividades policíacas acordadas con la Procuraduría General de la República y la Secretaría Estatal de Seguridad. Siguiente nota. 280 niñas y niños participaron hoy en la segunda etapa del tercer Parlamento de las Niñas y los Niños del municipio de Aguascalientes. Se llevó a cabo la convención delegacional Zona Centro dentro de la segunda etapa del tercer Parlamento de las Niñas y los Niños del municipio de Aguascalientes 2007. La exedra de la Plaza de la Patria fue la sede en la cual los niños y las niñas participantes eligieron a los 22 legisladores infantiles, representantes de la delegación centro. En dicha convención participaron un total de 280 niñas y niños, de 15 escuelas primarias de la zona centro de la ciudad de Aguascalientes, los cuales expusieron sus preocupaciones y puntos de vista referentes a diversos temas como lo son la contaminación y el calentamiento global, drogadicción, el cuidado del agua, protección de los animales, la inseguridad, alcoholismo, derechos de los niños, entre otros temas. Los niños participantes votaron de una manera libre y secreta, resultando electos como legisladores infantiles un total de 22 niñas y niños. Dentro de esta segunda etapa, se llevarán a cabo un total de 9 convenciones delegacionales, de las que se elegirá un total de 150 legisladores infantiles que integrarán el tercer Parlamento de las Niñas y los Niños del municipio de Aguascalientes 2007. Las y los legisladores electos asistirán al tercer Parlamento de las Niñas y los Niños del municipio de Aguascalientes, a celebrarse del 3 al 5 de octubre del 2007 en la sede del Palacio Municipal de la ciudad de Aguascalientes y sedes que el comité organizador determine. Siguiente nota. Inician las jornadas de prevención 2007. Elisea dio a conocer el arranque de las jornadas de prevención, que llegarán a 25 escuelas, permitiendo que cada viernes alumnos de psicología de la Universidad La Concordia y el CRENA, capacitados por el CECA, visiten una escuela secundaria, ya sea telesecundaria, técnica o federal, e impartan pláticas de información y concientización sobre los principales temas que aquejan actualmente a la juventud: adicciones, embarazos no deseados, depresión y violencia. Actualmente en Aguascalientes hay 161.122 jóvenes de entre 12 y 18 años de edad, de estos, 7 de cada 10 han recibido en algún momento información distorsionada sobre las adicciones y la sexualidad. Hoy en día, el problema de las drogas y la desinformación en torno al sexo, es una realidad que enfrentan cotidianamente nuestros adolescentes. Según encuestas e investigaciones, 3 de cada 10 jóvenes reconocen haber recibido presión para consumir algún tipo de droga o tóxico. El 80% de las situaciones se dieron en la calle, observando que el tabaco y el alcohol son las más recurrentes. Por otra parte, el 17% de los adolescentes comentan haber tenido la posibilidad de consumir cocaína y el 15% marihuana. Se sabe que la edad de inicio de la actividad sexual en los jóvenes es ya, a los 14, 5 años, que el número de madres adolescentes va en aumento y que su promedio de edad es de 16, 8 años. Siguiente nota. Información oportuna sobre la actividad industrial en México durante julio de 2007. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer que la producción industrial en México creció 2,4% en el séptimo mes de este año con relación a igual mes de 2006, como consecuencia del avance de los 4 sectores que la integran. La minería se elevó 1,8% a tasa anual en julio pasado. Dicho incremento se asoció al de la producción no petrolera, que fue de 3,2%, resultado del mayor volumen obtenido de metales y minerales como oro, plata, sílice, fluorita, barita, cobre y plomo, básicamente. Y al de la petrolera de 0,5%, derivado de la extracción de gas natural. En el mes que se reporta, la industria manufacturera aumentó 2,8%, originado por el desempeño positivo de las actividades de vehículos automotores. Carrocerías, motores, partes y accesorios para vehículos automotores. Maquinaria y equipo no eléctrico. Productos a base de minerales no metálicos. Cerveza y malta. Equipos y aparatos electrónicos. Imprentas y editoriales. Carnes y lácteos. Preparación de frutas y legumbres, y vidrio y sus productos, entre otras. La industria de la construcción fue superior en 1,2% en el período de referencia, debido a la alza en la demanda de varilla corrugada, accesorios sanitarios, vidrio, concreto premezclado, asfaltos, ladrillos refractarios, arena y grava, pinturas, cemento, y tubos de asbesto cemento y de PVC. La generación de electricidad, gas y agua ascendió 2,1% durante julio de 2007 en comparación con el dato del mismo mes de un año antes. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo del gobernador del estado. A las 11 de la mañana, Luis Armando Reynoso FEMAT estará en la presentación del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México. En el vestíbulo del H. Congreso del Estado. Posteriormente, a las 2:10 de la tarde, estará en la clausura de la reunión del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, en el Salón Andrea Palas, Hotel Andrea Alameda. Le acompañará Beatriz Zavala Peniche, secretaria de Desarrollo Social. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrá agenda privada. En el Congreso del Estado habrá reunión de la Diputación Permanente con el secretario y subsecretario general de Gobierno a las 10:30 de la mañana. También arrancarán las jornadas de prevención, a las 10 de la mañana, en la Escuela Secundaria General No. 27, en Jesús María. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.